Mach auf. Bueno, nosotros que hemos visto hasta el presente. Hoy vamos a dividir en dos partes la clase. La primera vamos a terminar con el aprendizaje y enseguida va a hablar sobre aprendizaje particular. Entonces, hasta ahora vimos el sistema nervioso central, todo el proceso evolutivo, su estructura, los elementos concurrentes que condicionan su capacidad en los procesos pedagógicos, y en ese aspecto hemos definido algunos pilares. Hemos dicho que hay cuatro pilares básicos. Uno es la actividad nerviosa superior. El segundo es los dispositivos básicos del aprendizaje. Otro es la base afectivo-emocional. Y por último, las funciones cerebrales superiores. En ese contexto, Fernanda definió qué es función y qué son los sistemas funcionales complejos. Lo que vamos entonces señalando en este proceso de análisis neurobiológico son los componentes que dan sustento a los procesos de aprendizaje, a la posibilidad de integración, de coordinación, de consolidación de todo aquello que es aprendizaje. ¿Qué dice el sistema nervioso central? Perdóname, pero no tengo poco espacio. ¿Dónde? Sistema nervioso central. La estructura, esto, el proceso evolutivo del sistema nervioso central. Bueno, dentro entonces de los dispositivos básicos del aprendizaje, habíamos señalado que había 5 dispositivos. Uno de ellos, ¿cuál era? La atención. Uno era la atención. Otro era la motivación. La memoria. Habituación. Senso percepción. Falta uno. Memoria. Vamos a ver ahora motivación. En realidad, cuando hablamos de motivación, o cuando hablamos de alguno de estos dispositivos básicos, las divisiones que hacemos son a los fines pedagógicos. En realidad es muy difícil separar y definir como único elemento la motivación, dado que la motivación está muy vinculada a los procesos atencionales. En realidad lo pensamos en términos psicológicos y en términos prácticos, atendemos a aquellos aspectos que nos interesan, no lo que nos interesa, lo que no nos interesa. Y de hecho, cuando estamos motivados por un objetivo, ya sea externo o interno, sea alguna emoción, sea algún factor de recuerdo, de vocación, nuestra atención se dirige justamente a ese proyecto y a ese objetivo determinado. Vale decir de que en el contexto del aprendizaje ambas cosas tienen coincidencia. Por eso hablar de motivación en el proceso pedagógico, incluso desde el punto de vista de la planificación y de establecer contextos y contactos con los criterios programáticos, son de fundamental importancia. Cuando establecemos criterios en nuestra formación respecto a estos componentes básicos, no son solamente elementos que constituyen, digamos, el carácter biológico del individuo, sino que son elementos constitutivos del proyecto programático que tenemos planteado desde el punto de vista pedagógico, de modo tal que planificarlo atendiendo a la atención, a la motivación, a los mecanismos sensoperceptivos, a las modalidades que va a adoptar la memoria en función de la atención y de la motivación, son elementos trascendentes, son fundamentales. Entonces, podemos decir que la atención, desde el punto de vista biológico, está muy vinculado a los aspectos de necesidad. Incluso está muy vinculado, desde el punto de vista más estrictamente biológico, al concepto de saciedad. Se expresa por las experiencias, incluso en animales, por los cuales con gran capacidad o con gran necesidad de resolver su necesidad biológica de nutrición, de alimentación, esta se limita cuando se termina de resolver este problema que se constituye en saciedad. ¿Qué es lo que determina que haya un parate en la alimentación de distintas especies biológicas, animales, frente a un alimento? Justamente el sentido de la saciedad. Y este sentido de la saciedad está dado también por estructuras anatómicos funcionales del sistema nervioso central. Las estructuras más comprometidas en esta actividad son estructuras centrales que tienen que ver con las regiones hipotálamo-hipofisiarias, que son formas muy rudimentarias de la estructura cerebral, tanto en animales como en el hombre. ¿Actuamos simplemente y únicamente por esto? No, como lo hemos dicho en la clase anterior, todo nuestro condicionamiento, nuestra conducta más que condicionamiento, está mediada por la conciencia, y la conciencia justamente determina modalidades de comportamiento particulares a cada hombre, a cada individuo. Bueno, acá podemos ver una representación mucho más gráfica. ¿Se me podrá dar un poquito más de imagen? Porque está muy borroneada, ¿no? Que no nos preocupa demasiado que ustedes la conozcan, pero sí estamos acá representando todo lo que es la región central del cerebro e inferior. Es prácticamente una región interhemisférica inferior que llega hasta esto, que es la hipófisis. Por eso decimos que son los núcleos hipotálamo hipofisiarios que tienen que ver con los condicionamientos en todo aquello que esté motivado hacia un fin, hacia la saciedad, hacia la resolución de un objetivo. Para que ese objetivo se cumpla, uno de los elementos prioritarios desde el punto de vista neurofisiológico que debe de estar determinado es la excitabilidad óptima. Es decir, tener un estado de tensión dirigido a un fin o a un objetivo determinado. Tener una necesidad, tanto desde el punto de vista social, cultural, como también biológico. Bueno, acá tienen nuevamente una imagen del mismo tenor. Si lo quieren ubicar, está en esta región. Es como si el cerebro, el encéfalo, hubiera sido cortado por la mitad, a lo largo, longitudinalmente. Se abren los dos hemisferios y tienen lo que se llama el cuerpo calloso, que son fibras de unión entre los dos hemisferios y que tienen mucha importancia para la interrelación de los mismos. Acá tienen lo que se llama, no importa, el septum pellucidum, pero que es una parte de los ventrículos laterales. Y por debajo de esto está el tálamo, está el hipotálamo y está la hipófisis. Es decir, en este sentido recorren estructuras que están muy vinculadas a los procesos motivacionales. Una de las experiencias, vamos a revisarla ahora, respecto a esta situación motivacional, está relacionada con núcleos que tienen que ver con la regulación y conservación del calor, de modo tal que el calor que produce un gasto en su relación con el medio ambiente tiene mecanismos regulatorios, que también son parte de estos procesos biológicos que tienen que ver con la motivación, de modo tal de que el calor, la necesidad de calor, está regulada no solamente por el abrigo que tenemos, sino por todos los aspectos sensoriales periféricos que regulan a la corteza y que le dicen, mira, necesitas trabajar más en velocidad de, por ejemplo, de sangre, es decir, que circule más la sangre para darle más volumen de calor a tu cuerpo, ¿sí? Y regular, digamos, el intercambio calórico con el medio. Resuelto el nivel que el organismo requiere para estar en condiciones óptimas, hay mecanismos neurológicos que bajan el nivel, es decir, es como que se haya producido la saciedad de esa necesidad y baja entonces el nivel de exigencia al conjunto del organismo. Entonces, ¿cómo podemos definir la motivación? Definir la motivación ha sido un problema frecuente en las teorías psicológicas. Uno de los autores lo ha comprendido, más allá de las dificultades científicas, como un hecho de observación común, que suspiremos conscientemente por aquello que puede ser efectivamente conseguido. Suspiramos por tantas cosas y seguimos suspirando hasta poder conseguirlas. Una vez que la conseguimos, es como un nuevo mecanismo de adaptación a una circunstancia diferente. Si bien lo dicho avala la experiencia, puede llegar a ser insuficiente para explicar el complejo proceso por el cual intentaremos sintetizar y dar una cierta coherencia al tema. Bueno, es el comportamiento entonces de los seres humanos surgido de estímulos propios o ajenos, externos o internos, reales o imaginados, que se representan en nuestra conciencia y en nuestra conducta como necesidades, deseos o anhelos que estimulan nuestra actividad tendiente a su resolución. Frente a un fenómeno motivacional, también hay una actividad motora tendiente a definir o a resolver esa necesidad. Hay un estado incluso de alerta, donde la atención se dirige a ese proyecto, a ese objetivo. Es más cultural, es más social en la medida en que somos más adultos, y es mucho más espontáneo, más vinculado a lo biológico en edades muy tempranas de nuestra vida. Cuando se cumple esa necesidad, entonces la motivación se concreta. De hecho, entonces, la culturalización del hombre diferencia las motivaciones de carácter fisiológicas de las cognitivas. Una cosa son las necesidades de saciedad, de hambre, de calor, y otras tantas, y otra cosa es todo lo que presupone un contacto, un vínculo con lo cultural. Y a pesar de todo, una no excluye a la otra, porque la realidad es que nuestra capacidad para saciar el hambre está vinculado a una cultura alimentaria, de cómo nosotros nos paramos frente al problema de la comida. Bueno, el lenguaje también puede mediar y cada vez media más en nuestras determinaciones. Ahora, en el proceso pedagógico, ¿cómo se plantea esta situación? En más de una oportunidad me ha tocado preguntarle a una maestra o alumnos que hacen docencia, ¿cómo entiende el proceso motivacional en el grado? Y lo que me ha quedado muy señalizado como una experiencia negativa y triste es que había profesores que decían, bueno, yo lo motivo diciéndole al alumno que aprenda tal cosa o aprenda tal otra. Es decir, más o menos ponemos los dedos que te pego con el martillo, así te acordás de lo que te estoy enseñando. Entonces, acá hay un problema fundamental que hace al proceso psicológico y el proceso en vinculación con lo pedagógico, que tiene que ver con los procesos motivacionales. Habitualmente en las etapas tempranas de nuestra vida, la motivación está íntimamente vinculado a los sensos perceptibles. Es decir, nosotros vamos en las motivaciones de lo más simple a lo más complejo. En tanto nosotros crecemos, nuestras motivaciones están íntimamente vinculadas a nuestras experiencias pasadas, a nuestras experiencias anteriores. Es probable que, bueno, en el caso de alguna experiencia concreta, mi nieto se engancha con una película de dibujos y la puede pasar 10 veces. Si en realidad le muestro una película de amor o de superacción, no le interesa nada. Ahora, se engancha con eso y se engancha en el contexto general de los elementos que subyacen en esa película de dibujos, y puede interpretar y puede relacionar y puede vincular, en tanto son cosas mediadas por su experiencia de la vida diaria, de su experiencia lúdica, del intercambio con su madre. Vale decir, de que las posibilidades potenciales de motivar conductas en los niños tendientes a un proceso de aprendizaje tienen que estar muy vinculadas a la experiencia básica, elemental y previa que este niño ha tenido. Cuando vamos un grado y decimos que el niño no atiende, lo más probable es que no lo vayamos, una de las causas por lo menos, estamos hablando de motivación, es de que no se lo haya motivado adecuadamente. Porque en realidad, cuando hablamos de, por ejemplo, de nacimientos, tenemos que dibujar una gameta masculina y una gameta femenina. En realidad, en un determinado momento de la vida, quizás a los 5 años, a los 6 años, podemos en un colegio ver cómo se reproducen los conejos y ser un factor tremendamente determinante, tremendamente sustancial para la experiencia vital de los niños. Eso es motivarlo. Probablemente a partir de ahí podamos encontrar los caminos para explicar lo que es una gameta masculina y una gameta femenina, cómo se reproduce la gente, cómo se reproducen los animales y tantas otras cosas, incluso para la lectura y para la escritura. ¿Por qué los niños van a preescolar previo a escribir en el colegio? ¿Por qué en definitiva primero hacen monigotes? ¿Por qué previo a los monigotes pegan texturas, dibujan tratando de limitar una imagen, un pato, un ganso o lo que sea, dibujan colores? Porque efectivamente hay un recorrido en todo este proceso motivacional que los orienta hacia un fin, hacia la posibilidad de nuevos logros. Y una de las características de esta motivación en el hombre es justamente poder transitar un camino de progresos sucesivos, de experiencias sucesivas, de consolidaciones de aprendizaje sucesivos. Ese es el proceso hacia la motivación. No hay proceso educativo que no sustente la importancia de la motivación. Y si sustenta la importancia de la motivación, es porque está sustentando también la experiencia de la atención, dado que donde hay motivación hay atención. Entonces hay que tener muy en cuenta que la personalidad y la motivación están íntimamente vinculadas. En términos de lo que expresé anteriormente, es una propiedad apetitiva, si bien es cultural y social, es una propiedad apetitiva del hombre, es una característica del hombre construir, digamos, construir su propia vida, su propia existencia, sus propios anhelos, su propio sistema de relaciones. Entonces, es necesario entender a la motivación como un estado de excitabilidad óptima que condiciona al sistema nervioso central para iniciar un aprendizaje. ¿Cuál es la relación en esta etapa entre la motivación y lo fisiológico entre el sistema nervioso, es que este proceso motivacional nos habilita, nos sensibiliza mucho más desde el punto de vista del aprendizaje para ese proceso. ¿Por qué? Porque en realidad la motivación genera un estado de excitabilidad óptima. En términos neurofisiológicos, hablar de excitabilidad óptima presupone un estado de alerta que pasa a través de la atención, pero que habilita regiones del cerebro a recibir información. Es ser expectante de información. Desde el punto de vista neurofisiológico, podemos decir que este concepto es la condición de expectancia frente a nueva información. Hay un estado vigil, hay un estado de tono aumentado, hay un estado de alerta tendiente a poder recepcionar mejor toda la información que sustenta un nuevo aprendizaje. Tienen tres funciones principales entonces la motivación. Guía la conducta hacia un objeto específico, es decir, ahí también está presente la atención. Activan la atención general en función de dichos objetivos específicos y organizan la acción en busca de los objetivos específicos. Es decir, la motivación no es un elemento inerte, sino que desarrolla una construcción planificada tendiente a adquirir un nuevo conocimiento, un nuevo logro. Claro está que la tenemos que comprender en términos de intereses internos, subjetivos si ustedes quieren, e intereses sociales objetivos. Las dos alternativas, sean del campo personal o del campo colectivo o social, tienen la habilidad de poder motivarnos en función de un proyecto y un objetivo. Bueno, lo que dije al principio, en los procesos de motivación se presentan los estados de regulación mediados por la excitación y la inhibición en respuesta a múltiples estímulos. Estos estados se logran mediante mecanismos homeostáticos. Homeostasis se llama a los estados de equilibrio que se logra, en los que intervienen sistemas de control o servomecanismos, como esos núcleos que yo les manifestaba, que son capaces de producir aumento de la actividad o disminución de la actividad. Esa es parte de la actividad del sistema nervioso. Siempre hay una variable de ajuste en todo este proceso. Entonces podemos tener algunas experiencias, que es una de ellas la temperatura, no lo vamos a desarrollar, otro es el peso corporal, la hiperfagia, es la ansiedad para comer, y por último el medio ambiente. Bueno, esto no lo dijimos. Hay que tener presente que en las etapas de nuestra adolescencia o de nuestra adultez el lenguaje es un factor determinante o mediador de los procesos motivacionales. Lo que nos motiva cuando somos pequeños es la experiencia concreta, la actividad lúdica, la actividad exploratoria, la actividad tendiente a un fin, la experiencia de los padres orientándonos hacia un objetivo, la experiencia de la maestra orientándonos a lograr ciertos proyectos. Cuando somos adultos, las motivaciones pueden estar mediadas por el lenguaje mismo, es decir, el lenguaje es la estructura que condiciona nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestras intenciones, eleva el nivel de la excitabilidad óptima y nos orienta hacia la resolución de un objetivo determinado. Bueno, hemos dicho lo de los docentes y lo vamos a dejar acá para pasar a otra. Vamos a ver la sensopercepción. Previo a esto, yo no sé si habló de analizadores, Fernanda. Bueno, la sensopercepción, antiguamente se diferenciaba la sensación de la percepción. La sensación se refería a la recepción de los estímulos simples, los estímulos, diríamos, a nivel periférico, mientras que la percepción correspondía a las combinaciones de estos supuestos estímulos simples en estructuras más complejas. En realidad, digamos, la actividad sensorial es muy lábil, dura, es muy efímera, en realidad no tiene ni recuerdo ni evocación, de modo tal de que toda actitud o toda actividad que lleva a la consolidación de la sensopercepción, a la organización de la sensopercepción, a la planificación, a su intermediación al proceso de aprendizaje, es una actividad contenida por el sistema nervioso central. De modo tal que en el concepto que habíamos señalado, que señaló Fernanda, el concepto de analizadores es un concepto fundamental para entender la sensopercepción. ¿Qué es un analizador? Es una estructura periférica constituida por un receptor sensorial, los ojos, la retina, el oído, el órgano de Corti, el tacto, los órganos periféricos que sirven en las manos para poder contar la plata, mirar telas, etcétera, etcétera. Los órganos del dolor o los receptores del dolor, los receptores de las diferencias térmicas, etcétera, etcétera. Es un receptor, y ese receptor lo podemos determinar como un cabo distal. Está constituido por todo aquello que se encuentra periféricamente. Esto tiene una vía nerviosa que llega al sistema nervioso y que va a una región determinada del sistema nervioso de acuerdo a la calidad o a la especificidad de receptor que constituye. Si en este caso vamos a hacer un ojo, que es el órgano de la visión, el órgano receptor o cabo periférico está en el ojo, en la retina, va por una vía hacia la región occipital. Gracias. El cabo distal se llama cabo distal al receptor periférico y la vía nerviosa que lleva al estímulo. Y cabo proximal es la estructura nerviosa que recepciona ese estímulo periférico. Este componente en la sensopercepción y en otros términos se llama analizador, porque efectivamente lo que produce es el análisis de un estímulo externo. También hay análisis de estímulos internos. Hoy me duele la panza y tengo una sensación de ahogo, tengo una sensación de vómito, me siento decaído, me duele la cabeza, tirado. Es decir, podemos tener también sensaciones internas. Pero ¿a qué vamos? En principio, que estas estructuras, los analizadores que analizan justamente la experiencia externa, está constituido en tres capas. En el sistema nervioso, en la corteza. La primera capa está constituida por células nerviosas específicas, células que son capaces de entender el mensaje periférico. Las células que constituyen, que son capaces de decodificar la luz, células que son capaces de decodificar el sonido, etcétera, etcétera. En la medida que vamos del centro a la periferia de estos analizadores, tenemos células menos específicas y más inespecíficas. Quiere decir que en esta región son capaces de decodificar un nivel de coordinación de los diversos estímulos. En el caso nuevamente de los haces luminosos, las estructuras son capaces de combinar formas, colores, estructuras. Y si vamos más hacia afuera, lo que encontramos son células de asociación, células más inespecíficas, pero más adaptadas a poder interactuar distintas o diversas sensaciones. Y entonces de ahí se puede pensar de que el cerebro puede interactuar combinando sensaciones luminosas con sensaciones auditivas y otras. Vale decir que el cerebro tiene la capacidad de la especificidad como al mismo tiempo la posibilidad de la inespecificidad asociativa. Si hay estructuras de este tipo en el cerebro, lo vamos a hacer más grande, de acuerdo a lo que habíamos dicho, acá tenemos un analizador occipital, acá tenemos uno parietal, acá tenemos uno frontal y acá tenemos uno temporal. Estos analizadores confluyen en algunas regiones entre sí, estableciendo nexos, conexiones, de modo tal que en definitiva la posibilidad de sintetizar en la escritura presupone la interconexión de distintas regiones que garantizan correctamente nuestro acto motor. La visión, por ejemplo, la audición, los distintos posicionamientos de nuestro brazo en función de un grafema, en función de un dibujo en particular. Es decir, ahí es donde se sintetiza el sistema funcional complejo. ¿Qué importancia tiene esto? Porque justamente la sensopercepción es la que garantiza todo el proceso pedagógico tendiente a la posibilidad de garantizar el aprendizaje. Tiene importancia en el desarrollo normal como en el desarrollo anormal. En el desarrollo normal, la sensopercepción debe estar garantizada en la planificación y en la programación educativa mediante la integración de los distintos niveles en que procesamos información. Es tan importante aprender a escuchar una canción para el proceso de lectura como poder, en todo caso, movilizar esa canción mediante la evocación y la articulación, es decir, la posibilidad de que todos cantemos. Tiene importancia la posibilidad de ver láminas que después podamos, sobre las cuales nosotros podamos integrar composiciones. Es decir, la posibilidad de integración de todo esto contribuye a una mejor condición intelectual y cultural en el proceso pedagógico. De hecho, los niños que no tienen estas experiencias sensoperceptivas tienen dificultades para el proceso de aprendizaje. Entonces, el ingreso de un estímulo periférico obtenido por un receptor provoca un potencial provocado por un evento. Esto solamente da cuenta de que los estímulos ambientales producen cambios neurofisiológicos que se pueden expresar en lo que se llaman potenciales evocados. Los potenciales evocados, alguno de ustedes se los habrá tenido que hacer, constituye una muestra como si fuera un electroencefalograma, por el cual a través de electrodos que se pegan en el cuero cabelludo se pueden ver en una computadora una imagen como ese potencial de acción que les había mostrado al principio y que demuestra que evidentemente el ingreso de un estímulo, de una información sensoperceptiva, modifica el comportamiento neural, modifica el comportamiento de las redes neuronales. Acá en todo caso lo que ustedes ven son distintas formas de receptores sensoriales. El olfato, el receptor del olfato tiene esta estructura, la célula nerviosa, el de la propiocepción, que es la sensación, digamos, de que yo estoy parado, tiene esta otra estructura. Es decir, cada receptor se adapta a las características del estímulo que obtiene del ambiente, el gusto, la audición y la visión, con conos y bastones. En esta experiencia ustedes tienen acá un receptor, este es el campo receptor, esta es una neurona receptora desde la cual surgen una serie de estímulos que van a un segundo, a una segunda neurona. Esta segunda neurona reproduce el contexto general de la recepción, es decir, estas tres fibras que llevan estímulos confluyen en una neurona y esta neurona sigue hasta el sistema nervioso en la modalidad que ya les había, que les presenté en esta, de este modo. Si van desde la terminal de un dedo, que es táctil, sube por la médula, pasa el tronco, va al tálamo y va a la corteza cerebral, a la región parietal. Estas regiones son parte de los analizadores que yo les decía. No obstante eso, hay distancias intermedias de análisis de ese estímulo que llega mejor codificado a las regiones del cerebro. Si tomamos entonces el sistema nervioso central y tomamos la visión, lo que sucede es que aparece un estímulo que se disgrega o que se reorganiza en cuatro alternativas diferentes. Por ejemplo, el color tiene una forma, que es un estímulo particular. La orientación, es decir, cómo estamos constituidos en el espacio, el tamaño y la distancia. Cada uno de ellos puede ser, digamos, aceptado como un estímulo particular, y como nosotros tenemos referencia de todo, hay un análisis detallado de esto en regiones que sintetizan, analizan y sintetizan cada una de estas dimensiones del estímulo. Por eso a esto se le llama mapa maestro de la imagen. Esto sería la segunda instancia que hablábamos de los analizadores. Esto es una imagen de la región occipital donde hay núcleos que expresan justamente esa capacidad que estaba señalando anteriormente. La sensopercepción, evidentemente, tiene connotaciones también desde el punto de vista de la configuración y tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿eh? De modo tal de que podemos ver desde acuerdo a nuestra experiencia distintas cosas. ¿Qué están viendo acá? ¿Eh? O dos caras o una copa. Perfecto. ¿Y acá? ¿Eh? Dos caras. ¿Y qué más? Dos manos. Sí. ¿Y acá? Llaves. Depende cómo ustedes miren, constituye la configuración. De modo tal de que, digamos, es la misma experiencia del juego de los errores en un gráfico. Algunos ven más y otros ven menos. Esto tiene que ver con una experiencia, con la capacidad perceptiva de cada uno y además tiene que ver con habilidades que vamos constituyendo a lo largo de la vida. Bueno, vamos a ver algo de memoria ahora. Bueno, memoria. Bueno, en memoria hay mucho para decir, trataremos de decir poco. En principio, también en la, digamos, el procesamiento y la posibilidad de consolidar la memoria tiene que ver con la programación y planificación educativa. Los chicos no pueden, no saben, sobre todo en etapas básicas, en el nivel inicial y los primeros grados, requiere una planificación tendiente a garantizar mejor y mayor actividad de memoria, que está muy vinculada también al reforzamiento que se realice de ella y a la evocación. Las primeras impresiones respecto a la memoria tienen que ver con el siglo XIX, fue desarrollado fundamentalmente en Alemania, y eso tenía que ver en las investigaciones psicológicas que se hicieron para determinar cómo era esto de la memoria, es decir, cómo podíamos cuantificar la memoria. Bueno, esto después fue también utilizado en pacientes psiquiátricos, estuvo muy vinculado a la formación de hábitos, es decir, cómo los animales aprendían. En esto Thorndike y la escuela americana dio una experiencia muy importante a través de los mecanismos de experimentación del condicionamiento operante. Y fue Pablo el que trabajó mucho y que a través de el reflejo condicionado y las formas, modalidades que él mismo tomaba, permitió iniciar un proceso de comprensión de la actividad memorística en el hombre, fundamentalmente con el reflejo de extinción, donde se evidenciaba o se podía evidenciar o se puede evidenciar cómo la memoria aparece a los ojos del operador. Es evidente que la memoria tenía distintas connotaciones y no era estudiada desde el punto de vista neurofisiológico, no era comprendida desde el punto de vista de cómo se justificaba su consolidación en el proceso de aprendizaje. Bueno, y acá tenemos algunas referencias que refieren particularmente los trabajos de Vygotsky, Leontiev y otros autores rusos, que mostraron las formas superiores de la memoria son un aspecto complejo de la actividad psíquica. Memorizar hechos no presuponen que son espontáneos. Nuevamente, la memoria está muy vinculada a nuestra capacidad atencional y a nuestras motivaciones. Es de origen social y está mediatizado por las propias estructuras que consolidan el proceso de memoria. Se encuentra dependiente de la tarea planteada, por eso tiene que ver con la motivación y tiene que ver también con la atención, y está relacionada con procedimientos para su evocación. Es decir, uno no recuerda o no evoca espontáneamente. Hay relaciones, hay vinculaciones, hay conexiones que se establecen para los procesos de evocación. Cuando ustedes hacen la prueba, primero estudiaron y repitieron fenómenos a partir de una comprensión básica, pero la posibilidad de la escritura en sí misma es la sucesión de conexiones, de ideas y representaciones que la plasman en el papel. Entonces, ¿cómo podemos definir la memoria? Podemos decir que es un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la información, de modo que cuando la necesitamos podamos acceder a ella y evocarla. Es esencial para el aprendizaje, como señalé, depende de la atención y puede adoptar distintas formas. Yo se las voy a definir para no prolongar. Las tres memorias fundamentales que concebimos desde el punto de vista fisiológico: hay una memoria sensorial, que está dada por la representación que podemos obtener de un hecho, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria sensorial es aquella, por ejemplo, que nos permite visualizar una imagen, un cuadro, por ejemplo, de color rojo, durante 10-15 segundos y retirar la imagen. Y persiste, de algún modo representado en nosotros, la imagen que habíamos visto, particularmente el color rojo. Incluso a medida que se aleja la imagen, aparece como una representación de esa imagen cada vez más grande el color rojo, lo cual significa que de algún modo nuestros conos y bastones, que son receptores de ese estímulo, en ellos circula la información hasta perderse. En la medida que también ingresa como estímulo periférico, también puede de algún modo estar representada. Cualquier hecho de nuestra vida cotidiana aparece esto como una imagen sensorial. Es una memoria ultracorta vinculada justamente a estímulos periféricos. Una segunda modalidad de memoria es la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es una memoria que circula en circuitos retroalimentados y que no se consolida inmediatamente. Que en rigor de verdad puede o no consolidarse de acuerdo al reforzamiento que tenga. Reforzar un hecho no presupone repetirlo. Quizás desde el punto de vista atencional y motivacional tiene tal nivel de importancia que queda sellado, queda de algún modo señalizado, consolidado es la palabra correcta, en nuestra mente, en nuestra memoria. Entonces, los hechos que no expresan un proceso de consolidación en realidad tienen una reverberación, tienen un feedback, tienen un mecanismo de circulación en redes que evidentemente utilizan para un momento nada más ese proceso de memoria de corto plazo. Si en rigor de verdad esa memoria se consolida, pasa a ser una memoria de largo plazo, en la cual hay cambios estructurales dentro del sistema nervioso. Los cambios estructurales que se producen son cambios proteicos, activación de lo que se llama el ARN mensajero. En algunos estudios modernos se habla incluso de cambios del ADN, cambios en la sinapsis, cambios en la cantidad de conexiones sinápticas y prolongaciones. Es decir, que la memorización o la memoria en general es de tal calidad que produce cambios estructurales y funcionales en el contexto del sistema nervioso. ¿Qué es lo que consolida la memoria? No la palabra mamá, la palabra papá, te quiero mucho, te odio. En realidad, lo que se va consolidando es los rasgos principales de las situaciones, de los objetos, los aspectos que se hacen más sensibles a nuestra conciencia. Entonces, atender, motivar, es un elemento tendiente a vehiculizar una mejor consolidación de la memoria. Cuando el elemento se hace repetitivo, hay como un plafón de la memoria y hasta incluso hay como una suerte de pérdida de esa memoria, hay como un acostumbramiento. Y entonces lo que se produce es una habituación, que es el quinto dispositivo básico. Y esto lo podemos representar en la idea que hemos aprendido de muy niños, por ejemplo, andar en bicicleta. Para aprender a andar en bicicleta estuvimos 2 años, primero con las rueditas que nos sostienen, papá que nos empuja primero, después ya nos animamos, nos pegamos varios porrazos, volvemos atrás, tenemos miedo, llegamos hasta la posibilidad de andar en bicicleta. Después ya somos Gardel andando en bicicleta. Pero a los 8 años, 9 años, a los 15 años, la escuela nos hace perder de vista la posibilidad deportiva de andar en bicicleta. Pasaron 20 años, hasta que un día, con un hijo nuestro, está bien, como 25, 30 ahí, empezamos a ver que podíamos hacer una tarea en común. Bueno, me voy a subir una bicicleta, no me caeré. En realidad, los relativamente habilidosos, no hablemos de los mal habilidosos, los relativamente habilidosos logran en una serie de pocas repeticiones volver a andar en bicicleta. Primero medio inseguro, pero rápidamente aprenden a andar en bicicleta. En realidad eso fue como un aprendizaje que produjo una habituación, como un aprendizaje negativo que no se extinguió, pero que quedó de algún modo en algún lugar de nuestra conciencia. Respecto a la memoria, nosotros la podríamos clasificar desde el punto de vista sintomatológico, semiológico, de distinto modo. En rigor de verdad, la memoria está muy vinculada a las estructuras cerebrales, a la modalidad en que integramos e incorporamos el conocimiento, más sensorial, más sensoperceptivo o más vinculado al lenguaje. Y las pérdidas que se producen de esa misma memoria están integradas también a regiones específicas del cerebro. Por eso se habla de una memoria semántica, por ejemplo, es decir, una memoria vinculada al lenguaje, una memoria episódica, de hechos suscitados en nuestra vida, una memoria procedural, una memoria vinculada a los procedimientos diarios, una memoria de trabajo, que es una memoria muy vinculada a los procedimientos de las tareas en las que exige utilizar y dinamizar nuestra memoria en función de un proyecto, de un objetivo. Y en su conjunto, los dispositivos básicos del aprendizaje se diferencian de los animales justamente que introducen, integran, incorporan una actividad cultural y social tendiente a consolidar nuevos conocimientos y nuevos procesos de adaptación. Por eso, los cuatro, no digamos los cinco, pero sí los cuatro dispositivos básicos fundamentales deben ser producto de análisis y deben ser producto de planificación. La atención no puede ser el elemento que acuse al niño de desatento. La motivación no puede ser el elemento que acuse al niño de que tiene que estar atento, sentado y comprometido con las palabras de la maestra, porque en realidad la maestra tiene otras responsabilidades, que es a la inversa, motivar, sensibilizar, producir ese estado de excitabilidad óptima que el niño necesita para aprender. Si estos tres elementos están concurrentes en la planificación y programación, seguramente que el proceso de memorización va a ser mucho más sustantivo. En la medida que vamos creciendo, entonces, el lenguaje de algún modo se establece como mediatizador de estas actividades. Ya no necesitamos agarrar cochecitos para interesarnos, ya lo hacemos pensando en el hecho de los colores del cochecito, de cómo se desplaza, cómo corre, cuáles son sus diferencias. El lenguaje es el que nos organiza. Por eso es fundamental nuevamente tener el lenguaje como un organizador de todos estos procesos mediatizados que subyacen en los dispositivos básicos de la aprendizaje. Empezamos con aprendizaje. Creo que ahora va a tener relación la

Gracias. mensaje. Las chicas estuvieron más o menos diciendo algunas ideas, que es un proceso, que implica cambios internos. Todavía no se sabía bien y estaban tirando ideas respecto de qué es el aprendizaje, ¿no? Que está vinculado a la enseñanza. Después reflexionamos un poco respecto del desarrollo y la maduración, el desarrollo como vinculado a lo biológico y la maduración como momento de finalización del desarrollo. Bueno, estas son algunas cuestiones que vamos a ir viendo hoy. En realidad, en este diagrama lo que podemos ver es la cultura como la facilitadora de los procesos de aprendizaje, lo que decía Víctor respecto del lenguaje como mediador de los procesos de aprendizaje, ¿no? Víctor se refirió a los cuatro dispositivos básicos del aprendizaje, pero vamos a arrancar con la definición de cultura. Ustedes ya más o menos vieron como toda extensión del fenotipo transmisible intra e intergeneracionalmente por medio de mecanismos independientes de aquellos que rigen la herencia de los rasgos biológicos y en función de la interacción con el ambiente. ¿Sí? Cuando nos estamos refiriendo a la participación de la cultura, tiene que ver justamente con esto, con la interacción con el ambiente y en independencia con la herencia biológica. Eso ya ustedes lo han visto. Así que vamos a la definición que da Juaga respecto del aprendizaje. Proceso que afecta al comportamiento de un animal o de un ser humano. Esto es importante porque nosotros decimos, ¿aprenden los animales o no aprenden? Esa es otra cuestión. ¿Aprenden o no aprenden? Si a un perro nosotros le enseñamos que no se debe orinar adentro, no se debe orinar en tal lugar, ¿lo aprende con el tiempo o no lo aprende? Sí, ¿sí? Lo aprende. Entonces, bien. Todavía no, hay que seguir insistiendo. Que alcanza a tener carácter estable y que se elabora frente a modificaciones del ambiente externo que también tiene un carácter relativamente estable. ¿De qué manera nosotros le enseñamos al perro que no debe orinar en tal lugar? ¿No? Con una modificación del ambiente relativamente estable, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, o decimos no, o ¿sí? Lo sacamos corriendo, siempre hacemos lo mismo, entonces el perro va a estar analizando también. El cerebro humano no contiene todas las aptitudes típicas encerradas en su estructura morfológica, sino que por el contrario contiene la potencialidad para formarlas. Bueno, esto es más o menos lo que venimos trabajando desde el principio. Pero esta base biológica deberá en el proceso de aprendizaje interiorizar el mundo de los objetos y fenómenos humanos. El aprendizaje es un proceso que desemboca en una nueva modalidad funcional del organismo. Esto es fundamental. Ustedes decían que implica cambios internos, y es así. El aprendizaje, Víctor siempre dice que suele usar la frase de que saber no ocupa lugar, y eso es mentira, ¿no? Porque en realidad implica nueva organización funcional, implica nuevas redes neuronales. Todos los aprendizajes tienen su incidencia en el organismo, que se expresa como un comportamiento diferente al característico de la etapa anterior al proceso de aprendizaje. Su resultado es una reorganización de la conducta. Se puede decir que este tiene una condición rigurosamente adaptativa. Y ahora vamos a ver este concepto de adaptación, porque su resultado implica un comportamiento ajustado a nuevas exigencias ambientales. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Con cortita? Ahí va. Ustedes han visto actividades de dispositivos básicos. Vamos a ver ¿De qué se trata el aprendizaje fisiológico? El aprendizaje fisiológico implica los procesos, los componentes heredados genéticamente, dispositivos básicos del aprendizaje, más componentes inteligentes o aprendidos en situaciones problemáticas que han roto el equilibrio adaptativo y dan lugar a un nuevo comportamiento en el proceso de aprendizaje. Esto lo encuentran en la jugada, así clarito. El aprendizaje fisiológico, como dije anteriormente, culmina con el establecimiento de las funciones cerebrales superiores, que son fundamentales para los procesos de aprendizaje pedagógico. El modo y la calidad de su desarrollo determinará una modalidad funcional particular de cada individuo. Las experiencias de cada individuo configuran un modo de procesamiento de la información diferente de un individuo a otro. Las funciones cerebrales superiores fueron definidas por Vygotsky. Consideró la utilización de los instrumentos y los signos como punto de partida para la construcción de las funciones psíquicas superiores del hombre. Son prácticamente sinónimos, funciones psíquicas superiores del hombre con funciones cerebrales superiores. Es quizá un concepto un poco más amplio, funciones psíquicas superiores. Pero fue uno de los primeros que definió estas funciones específicas del hombre, producto de procesos de aprendizaje, y no son indispensables en todos los procesos de aprendizaje. La actividad fisiológica, esto es bastante interesante, también respecto al trabajo que ustedes están haciendo. La actividad fisiológica no puede ser observada directamente, sino lo que se observa es el comportamiento del niño. Eso es interesante. Cuando nosotros hablamos de la excitación y de la inhibición, ¿de qué modo podemos observar que hay predominio de la excitación en un niño, por ejemplo, ¿no? Que hay un desequilibrio en la actividad nerviosa superior? ¿De qué modo podemos observarlo? Ya estuvimos viendo el tema de los estudios neurológicos. ¿De qué modo nosotros podemos observar? En el cuaderno, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo escribe? ¿Cómo se maneja en el espacio? ¿Sí? La forma de hacer las letras, si hay una variación, ¿no es cierto? Si él no puede elaborar síntesis, sino que hay un caso de un niño que copia todo, ¿no? Que copia, ¿no? Sí. También hay una imposibilidad de elaborar síntesis ahí, ¿sí? Y por ejemplo, para aprender que una palabra representa otras cosas, es fundamental elaborar una síntesis, ¿no? Para poder escribir una palabra, es fundamental elaborar una síntesis entre lo que yo escucho, entre lo que veo, ¿sí? Entre lo que representa en cuanto a los sensos perceptivos, ¿sí? La imagen que tengo de eso de lo cual estoy hablando. Es necesario estudiar simultáneamente el desarrollo neurofisiológico y el desarrollo psicológico. Cuando hablamos de desarrollo psicológico, estamos hablando de la base afectiva emocional, es la estructuración psicológica de ese niño que está aprendiendo. Las praxias, dijimos que eran tres las funciones cerebrales superiores: praxias, noxias y lenguaje. Las praxias, ¿a qué se refieren las praxias? Movimientos organizados producto de procesos de aprendizaje previos que tienden a un objetivo. Esto es fundamental. Son movimientos organizados, ¿sí? Requiere de una coordinación. No son cualquier movimiento, sino que requieren de una coordinación. Hay praxias simples y hay praxias complejas. Las praxias simples sería, por ejemplo, mover una ceja, ¿sí? Sonreír, una praxia simple. Las praxias más complejas implica hacer una letra, escribir una letra, ¿sí? Esas son praxias complejas. ¿Qué diferencia a una de otras? La intervención de diversos analizadores. En las praxias simples intervienen un solo analizador. puede ser el analizador motor. ¿Sí? En las prácticas complejas intervienen varios analizadores. En la práctica de escritura, por lo general, tenemos la intervención del analizador sinestésico motor verbal, ¿sí? Incluso la intervención de diversos analizadores. ¿Ustedes entendieron este concepto de analizador? Sí, sí. Incluso desde lo periférico hasta lo cortical, el concepto de analizador. Se organizan en diferentes estadios. Un primer estadio es uno de generalización, que denominamos participación excesiva de grupos musculares. Es muy común ver a los chicos que cuando están aprendiendo a escribir mueven todo el cuerpo. Si uno observa, cuando uno está aprendiendo a escribir, tiene un movimiento generalizado, no mueve solo la mano y la muñeca, mueve todo el cuerpo, ¿no? Después, despacito va pudiendo dar paso a la intervención de la división diferencial. ¿Sí? Cede la generalización y la actividad se circunscribe a los músculos que intervienen. La organización de estereotipos propioceptivo-motores requiere de una síntesis de referencias consolidadas por la repetición. Una de las vías de consolidación o rectificación es el lenguaje interno. ¿Sí? Hasta que llega a constituirse en un hábito, motor, comportamiento motor suficientemente estabilizado y automatizado, que no comprende el lenguaje interior. El lenguaje interior es como si nos diéramos órdenes a nosotros mismos, eso se entiende por lenguaje interior, ¿sí? Cuando uno hace consciente lo que está haciendo, en cambio, el hábito no requiere el lenguaje interior, no requiere la conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Uno puede estar manejando, por ejemplo, y pensando en otra cosa, ¿sí? No es necesario que esté pensando, bueno, la primera se pone así, la segunda así, las marchas. Ya se convierte en hábito eso. Las nocias. Las nocias se refiere a la capacidad de reconocimiento senso-perceptivo respecto de los hechos externos al individuo. Las vías sensoriales conectan al receptor periférico con la médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Inicialmente la información sensorial se procesa serialmente en vías separadas. En cada sistema sensorial, estas vías operan además en paralelo entre todas ellas. Esto es importante. Cuando nosotros decimos que intervienen varios analizadores, interviene la aferencia de distintos sentidos, ¿sí? De distintos órganos de los sentidos. Puede disociar las nocias de las praxias, son indisociables. Solamente las analizamos por separado en los procesos patológicos, ¿sí? Cuando uno ve desórdenes, entonces sí se analiza por separado qué es lo que está pasando, pero las nocias y las praxias siempre van juntas. En un acto motor siempre hay aspectos sensoperceptivos involucrados. Los estadios que podemos identificar, inicialmente el niño se encuentra en un mundo sin objetos, consistentes en cuadros móviles e inconsistentes. En los primeros 18 meses luego del nacimiento aparece una inteligencia sensorio-motora en esencia práctica, logrando resolver problemas de acción, acciones sobre el propio cuerpo y después con objetos. Se va configurando lo que se denomina el esquema corporal. Acá, como en las praxias, tenemos una diferenciación entre las nocias simples y las nocias complejas. Una nocia compleja es el esquema corporal, por ejemplo, que es fundamental para poder medir la distancia, para poder agarrar una lapicera, para poder saber la presión que tengo que hacer, ¿sí? Para poder hacer un recorrido, es fundamental. en el esquema corporal también intervienen diversos analizadores, ¿sí? Por eso está considerada una nocia compleja. El aspecto figurativo del pensamiento deriva de las actividades sensorio-motrices, imitación. Y la otra función cerebral es el lenguaje. Una gnosis simple, ¿cuál puede ser? Una gnosis simple, los colores, por ejemplo, la percepción de los colores. Eso es una gnosis simple. El lenguaje ha sido definido por innumerables cantidades de autores. Pablo definió el lenguaje como el segundo sistema de señales que sustituye al primer sistema de señales. El primer sistema de señales se refiere a la sensopercepción, ¿sí? Pablo se refirió al lenguaje como el segundo sistema de señales justamente por este carácter simbólico que tiene, ¿no? Representativo de la realidad. Las palabras son una abstracción de la realidad, permiten la generalización y el pensamiento abstracto. Luria, esto que decía Víctor del papel de mediador en el lenguaje, fue establecido por Luria como regulador en el comportamiento humano. Primero se trata del lenguaje exterior, del lenguaje que, por ejemplo, de las órdenes que da un adulto, de las indicaciones que da un adulto a un niño, hasta que este lenguaje se va internalizando y podemos hablar del lenguaje interno. Y Vygotsky se refirió a la función primaria del lenguaje como la comunicación, el intercambio social. Como ven, son todas definiciones complementarias. Las etapas en la adquisición del lenguaje. Primero se refiere sobre la base de actividades sensoriomotoras vinculadas al llanto, a la deglución. Poco a poco, con las aferencias y la repetición, se generan síntesis, consolidándose estereotipos de juego vocal, estereotipos fonemáticos. ¿Recuerdan la definición de estereotipos? ¿Estereotipo dinámico? ¿No? ¿Nadie? Tiene un conjunto de símbolos que tienen la capacidad de funcionar como un todo. Uh-huh. Sí. Que uno los interpreta como un conjunto. Uh-huh. Sí. En realidad tiene que ver, el estereotipo se configura por la aferencia simultánea de un conjunto de estímulos, ¿sí? Cuando esos estímulos siempre se dan, repetidamente se dan, todos juntos, se llega a consolidar el estereotipo, ¿sí? Y cuando el bebé empieza a decir indiferenciadamente pa, pa, pa, ¿no? Porque es el juego vocal, ¿no? Porque estamos hablando pa, pa, pa. ¿Querés la papa? ¿Sí? Se le da un significado a esto. Se va consolidando un estereotipo, ¿sí? Un estereotipo motor verbal. Después, con la inhibición diferencial, esto que era indiferencial y generalizado, pa, pa, pa, pa, ¿sí? Se va acotando, diríamos, para la papa, para la comida, ¿sí? Lo que es interesante también en el lenguaje es que, por lo general, las primeras emisiones tienen que ver con las necesidades más fisiológicas, ¿no? Alrededor de los 4 o 5 años se produce el tránsito al papel de rector del comportamiento. Hacia los 7 u 8 años se convierte en mediador de los procesos de aprendizaje, apareciendo el lenguaje interno. Vygotsky señaló que es en el significado que el pensamiento y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal, puesto que el significado de las palabras es tanto pensamiento como habla. encontramos en él la unidad verbal que buscamos. Es fundamental la noción de estereotipo dinámico, ¿sí? Que ustedes tengan clara esta noción es fundamental. Pablo se refiere como sistemas organizados y equilibrados de procesos internos. Por medio de la actividad combinatoria, de análisis y síntesis, se incluye nueva información a un sistema ya organizado. En el aprendizaje es fundamental esto de comprender que un nuevo aprendizaje, una nueva situación problemática, eso también lo destaca Juaga, que lo fundamental para el aprendizaje es la existencia de una situación problemática, ¿no? A través del análisis y síntesis de esta nueva información que provee el ambiente, se puede llegar a a la producción de nueva información, ¿no? A la consolidación de estereotipos. Dotados de marcada estabilidad, sobre otro de los pilares básicos del aprendizaje tiene que ver con la base afectiva emocional, esto que les decía anteriormente, que implica la estructuración psicológica de la persona atravesada por las situaciones vinculares, contextuales, culturales y sociales, que hacen a las formas de concebir y vincularse con los objetos. La base afectiva emocional es fundamental para los procesos de aprendizaje, ¿no? Nosotros cuando vemos a chicos que repiten y repiten quizás muchos años un mismo grado, lo que suele pasar es que hay un bloqueo también después, ¿no? En muchos casos pasa esto, que hay un bloqueo y directamente con las cuestiones escolares ya no quieren saber nada, ¿no? Ya cuando se presenta algo vinculado a la lectura, a la escritura, hay una resistencia, hay un bloqueo, ¿no? Del cual, por supuesto, los niños no son conscientes, porque no se trata de algo voluntario, sino que se trata de algo inhibitorio, más allá de la voluntad. Ustedes en el texto de Ajuaga de la base afectiva emocional van a encontrar una síntesis respecto a lo que hemos visto bastante en psicología evolutiva, a las distintas etapas en la estructuración psicológica, fundamentalmente desde la teoría psicoanalítica. Lo que es interesante ver es que todos, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Que todos estos elementos los analizamos por separado solamente porque en la patología es necesario analizarlos de esta manera. ¿Sí? Cuando se dan los procesos, entre comillas, normales de desarrollo, no se produce esta cosa tan diferenciada, sino que se va dando todo en simultáneo, ¿sí? Vygotsky se refirió a esto del desarrollo y la maduración. En el desarrollo del niño están presentes dos tipos de desarrollo psíquico: el desarrollo del comportamiento biológico y el histórico, o el natural y el cultural. Ambos coinciden y se amalgaman, el uno con el otro. Los cambios que tienen lugar en ambos planos se intercomunican y constituyen en realidad un proceso único de formación biológico-social de la personalidad del niño, desarrollándose simultánea y conjuntamente. ¿Sí? El desarrollo en realidad tiene que ver algo vinculado a lo cultural y a lo social, ¿sí? Y la maduración está más vinculada a lo biológico. Pero se dan los dos en simultáneo, se dan conjuntamente. No sé si ustedes pueden ir haciendo algún tipo de relaciones, es un poco pronto, pero con sus trabajos prácticos, digamos, si esta diferenciación de noxias, praxias, de lenguaje, a ustedes les sirve como para ir analizando lo que van viendo en el comportamiento de los chicos que están estudiando. Porque la idea del trabajo práctico es justamente esa. Quizás esos son los conceptos que más, de más aplicación en el trabajo práctico, ¿no? El resto de los conceptos es como que todo lo que tiene que ver con macroestructura del sistema viene a colación, pero no los podemos ver directamente, ¿no? Es como que salvo que haya alguna patología y alguna lesión cerebral, podemos hablar de problemas de la estructura del sistema nervioso, pero sino de lo que tenemos que hablar fundamentalmente es de lo fisiológico, de lo funcional, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Es una mirada nueva respecto del aprendizaje. Quizás, al menos yo en la carrera no había arribado a ninguna definición de aprendizaje, ¿no? Siempre repensamos un poco más lo que es la enseñanza y lo que son las teorías didácticas y las teorías de la educación, pero no tanto lo que pasa al interior del organismo, ¿no? De cada sujeto cuando aprende. Van a ver un poco más en detalle el tema del lenguaje por la importancia que tiene como regulador del resto de las funciones cerebrales. Van a tener una clase a cargo de una fonoaudióloga que ya viene trabajando con nosotros hace 3 años más o menos. Tiene mucha experiencia. Lo que pueden hacer ustedes es preguntarle respecto de sus trabajos prácticos, porque tiene muchísima experiencia en clínica. Es profesora además de sordos y ha profundizado muchísimo en el tema de las patologías vinculadas al lenguaje. Lo que es fundamental, por eso a Mónica más o menos le había dicho, es focalizar en los trabajos prácticos, en esto de que para la lectoescritura el lenguaje está íntimamente relacionado y es fundamental, es la materia prima de la lectoescritura, el lenguaje, ¿sí? Por esto que decimos que regula las noxias y las praxias, para que pueda escribir tiene que tener adecuadamente consolidado el lenguaje en niño, ¿sí? Para que pueda leer lo mismo, está estrechamente vinculado. Entonces hay que ver qué pasa, no solo a nivel articulatorio, porque a veces cuando nosotros lo escuchamos hablar no presenta dificultades, o al revés, es un niño que tiene problemas con la pronunciación de la R, por ejemplo, que es bastante común, ¿sí? Con tratamiento fonoaudiológico eso se soluciona un tiempito y ya está, ¿sí? Pero hay problemas de comprensión, por ejemplo, ¿sí? Los problemas que tienen que ver con el significado, con la comprensión de las consignas, eso es lo que está ligado al lenguaje directamente, ¿sí? El lenguaje es transversal, ¿sí? En ese sentido. Y después también ver en la historia personal, qué pasa con la base afectiva emocional de estos niños, ¿no? Qué pasa con su estructura psicológica, ¿sí? ustedes más o menos en el trabajo tienen una descripción, nosotros hemos hecho algunos puntos así para que ustedes no se olviden, como al principio de la materia uno no sabe bien en qué indagar y qué aspectos tener en cuenta, nosotros hicimos un detalle de las cosas fundamentales como que van a necesitar ustedes, los datos que van a necesitar. Observar el cuaderno de clases es fundamental. ¿Sí? Los problemas visoespaciales se observan cuando lo vemos como se sitúa en la hoja, ¿sí? Cómo se sitúa en su cuaderno de clases. Nosotros en la materia no tenemos la posibilidad de ver la patología directamente, ¿sí? Después se puede hacer se han hecho cursos de posgrado porque hay mucha gente que siente que falta algo, ¿no? Que falta una pata. Uno ve acá los procesos normales de desarrollo, pero ¿qué pasa con la patología? Se han hecho cursos de posgrado justamente para ver qué pasa, ¿no? Es muy probable que el próximo cuatrimestre también se comience un seminario donde va a haber toda una fase de diagnóstico y de tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Nosotros lo que pedimos con este trabajo práctico es que ustedes puedan decir, bueno, las dificultades están pasando por este lado, ¿no? Las dificultades están pasando por el aspecto más semántico del lenguaje, están pasando por dificultades de tipo gnóstico. No psicopráctico, sí, siempre van de la mano. Salvo que haya problemas en alguno de los receptores, que eso tendría que ver con los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Problemas visuales, problemas auditivos, ¿sí? Lo mismo con las praxias, salvo que tenga problemas motrices, ¿sí? Son estrictamente prácticos. Que no se trata de una combinación, no es práctica. No esperamos en detalle, sino que esperamos una cosa global del trabajo práctico. Si quieren, utilizamos, ustedes tienen el material de su trabajo práctico acá, ¿no? ¿Nadie? Y nos utilizamos un ratito de la clase también para reflexionar sobre esto. ¿La semana que viene no hay clase? La semana que viene es de exámenes adicionales. Lo que hemos hecho otros años es consensuar si ustedes se van a presentar el examen o no. El año pasado directamente suspendimos la clase. Sí, en el cronograma no la contábamos a esa clase, pero hubo algunos paros y sería importante que consensuáramos a ver si... ¿Puedo dejar una pregunta? ¿Queda más o menos clara esta diferenciación entre aprendizaje fisiológico y aprendizaje pedagógico? Porque es bastante difícil de entender. A mí me costó mucho cuando empecé con estos contenidos. Yo decía, bueno, pero ¿cómo es? En el nivel inicial se dan aprendizajes fisiológicos y cuando uno ingresa en la escuela se dan los aprendizajes pedagógicos. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Se entiende la diferencia entre aprendizaje fisiológico y pedagógico? ¿Sí? Porque yo me refería a que el aprendizaje pedagógico tenía que ver con la lectura, la escritura y el cálculo, que son nociones que uno adquiere a partir, supuestamente, de la entrada en el nivel primario de enseñanza. Pero no empieza en el nivel primario, ¿no? Uh-huh. Y quizás lo que tiene diferencia justamente es la intencionalidad, ¿sí? La intencionalidad de estos aprendizajes, la intencionalidad de enseñanza y la sistematicidad con la que se dan. No es lo mismo un niño que no tuvo jardín de infantes que un niño que sí tuvo jardín de infantes. Sí. ¿Sí? tampoco es lo mismo respecto de la calidad, un jardín de infantes que otro, no es lo mismo, ¿sí? Tampoco es lo mismo un chico que tiene simulación y que tiene material escrito en su casa que el que no lo tiene, ¿no? Hay muchas experiencias respecto de la diferencia entre los chicos más en situación de ruralidad y los chicos más urbanos, ¿sí? Respecto de esto. Tiende a hacer estas diferencias con beneficios para los chicos urbanos, y sin embargo había ejemplos de personas que no se lo conocía, que habían sido criados en el campo, pero sin embargo no tenía ninguna dificultad a la hora de hacer, por ejemplo, cualquier aprendizaje de la escuela. Es que a veces le decíamos, bueno, es tan complejo el cerebro que a veces, bueno, queda muy sorpresa, ¿no? Claro. Hay muchas cosas inexplicables, ¿no? Surgen así. Digamos, el tema era no mecanizar esto de jardín o jardín. Digamos, si bien son todos aportes, qué sé yo, es tan complicado el desarrollo humano que emergen cosas a veces. Que incluso hay chicos que llegan a la escuela en las mismas condiciones de no haber lugar jardín, y con familias que no estimulaban, que en la escuela se posicionaron diferentes uno de otro, y eso también ocurre. No es que todos los chicos tengan una forma cultivada. Yo tengo mi sobrino, en realidad el hijo de mi sobrina, chicos súper estimulados, que se dedicaba largo tiempo mirando un dibujito animado o una película. Empezó a tener la opción, y no van a llegar dentro de adelante. No es que no está estimulado, andás a ver de qué historia, cómo él se ve en la escuela, qué entiende que está haciendo en la escuela. Para nosotros, de pronto, en una escuela de doble formada, está todo el día en la escuela, ni presta atención a lo que tiene que hacer, ni cuando lo tienen hacer las cosas en la casa. Claro que después de estar 8 horas en la escuela, cuando llega a la casa, lo que menos quiere es estar haciendo cosas de la escuela. Entonces decía, pero él no quiere, pero no, no es que tenga problemas, pero bueno, ahí intervienen un montón de cosas. Sí, es una multiplicidad de factores para que se la aprendizaje, ¿no? Yo le contaba, ahora me acordé de estar viendo Mónica, de un amigo que había tenido ahora, encontré en este. Cuando iba a la escuela, a la madre todo el día la llamaba de Gaby, no sé por qué tenía problemas de estar en otro hermano. Entonces uno de los tantos diagnósticos era que tenía la motricidad gruesa y que no había desarrollado la motricidad fina, hacía las maestras en especiales. Y lo más lindo que paralelamente a eso, él tocaba la guitarra. Y hoy por hoy tiene una banda, un músico, digamos, sobresaliente. Entonces, digamos, al mismo tiempo que la maestra decía que tenía motricidad gruesa, él tocaba la guitarra, que se necesita una habilidad muy fina, digamos. O sea, bueno, después la historia que cambió la maestra y otra maestra, y bueno, vos sabés tocar la guitarra, vení a tocar la guitarra, y eso fue como un cambio para él. Pero a veces se encasillan en una cosa. Que hay veces que es más factible de lograr cambios, tendiendo ciertos puentes entre lo que le pasa al alumno y el docente, que a través de buscar todo lo que no sabe o todo lo que sabe. Claro, justamente, claro, es partir de la potencialidad, claro. Y no de lo que falta, claro, ¿no? Es poco lo que está, es una tradición lo que escolar, está consolidado y lo que está firme, y sobre esa base poder edificar el resto. Nosotros veíamos en este mes que estábamos en la escuela, que en realidad ahí tenemos una radiografía de lo que no hace, pero de lo que hace, claro, no sabemos nada, porque nadie atiende lo que hace. Si está metido en un grado, en un segundo, donde todo es leer y escribir, y no sé, ni idea de lo que está haciendo el pizarrón. Entonces, bueno, hasta que no se tienda un puente entre el docente o un adulto y ese chico, el chico va a quedar ahí empantanado porque no tiene en su casa nadie tampoco que esté preocupado por el aprendizaje pedagógico. Está más preocupado por pelearse y tironear el chico de acá para allá entre el padre y la madre que no. Sí, además, todo lo que dice el legajo es, digamos, más que aprendizaje de conducta. Digamos, hay como un chico que sobresale porque... Yo le decía a Marcelo, lo que puede hacer es no se porta mal. ¿Qué hubiera pasado si el chico no se portaba mal? Quedaría olvidado, digamos. ¿Hubiera quedado olvidado sin aprender o hubiera aprendido cuando se empezó a hacer énfasis en que se porta mal, en que no trabaja, en que eso? Porque en realidad muchas veces es un mecanismo para llamar la atención, claro. Y una vez que lo logra, eso se establece como, claro. Como algo estable. Lo sigue haciendo porque logra a través de eso llamar la atención, es completamente al revés. Tres años, imagínate que tres años te están diciendo que vos lo aprendés. Uh-huh. Es difícil moverlo eso. Uh-huh. ¿Es un estereotipo dinámico? No, veniendo a tener una compañerita, también va a tercer grado, tiene una compañerita. Según lo que me cuenta ella, se atrasan en copiar las cosas, en decir, hoy hicimos dos horas esperando que terminara el cine. Entonces yo estuve hablando con la mamá afuera, la mamá vio que la nena se atrasa, que no hacía con las cosas copiadas, entonces habló con la maestra y la maestra le dijo que si quería que la mandara a algún lado otra vez. Claro, con esa, con esa. Y se llama, la mando un psicólogo, así, sí, mandala donde quieras, pero hace algo. Pero la maestra, nada. Claro, ni siquiera y aparte porque después la mamá habla con la maestra, no porque la maestra la tomó, eso fue el segundo, el tercero piden igual, y las compañeras se dan cuenta, estuvimos dos horas esperando que terminara de copiar. Dos horas esperando que terminara de explicar. Está ubicada en ese lugar y en esa cámara. Y ese lo recomiendo a la maestra, que tira adaptaciones, por decirlo, está el segundo, pero en realidad al no estar actualizado es menos que el primero. Y la maestra dice, no, yo no puedo dedicar a uno solo, no sé cómo hacer, y el chico queda ahí. Uh-huh. Es que también es verdad, que no es fácil, no, en un grado de 30 chicos, dedicarte a lo que hace cada uno. Es difícil, es muy difícil. No, es complicado, se van quedando, bueno, van quedando. Pero mira, te pongo el ejemplo, hay una nena de colegio donde yo trabajo en un gabinete, que no hay falta de estimulación porque lo que sobra es estimulación en este colegio, y hay una nena que tiene mutismo selectivo, ¿no? Bueno, es un bloqueo psicológico por el cual no habla prácticamente con nadie, habla solo con la mamá, con el papá y con una hermanita. Después no habla con nadie, directamente con nadie. Entonces la docente está desesperada porque la nena no le habla. En vez de comunicarse de otra manera, yo ya no sé más cómo hacer para decirle, conmigo la nena se comunica escribiéndome, si yo le hago una pregunta y me escribe. Tome paciencia porque... Otra forma de evaluarla, por ejemplo, es que grabe las cosas. Yo le doy las cosas y ella las graba en la casa, que es con la mamá, con la única que habla, entonces las graba y uno la puede evaluar a través de las grabaciones. Es un modo indirecto. Ahora, cuando hay 18 chicos en el aula, eso se puede hacer, digamos, ¿no? Basta con reconocer que no todos los chicos tienen los mismos mecanismos de comunicación y los mismos mecanismos de aprendizaje, ni necesitan las mismas evaluaciones. Esto es fundamental también. Okay. Y no necesariamente bajar el contenido. Cuando uno habla de la adecuación curricular, no necesariamente tiene que ser recortar y darle la mitad, sino que tiene que ser entrar por otras vías. Cuando ustedes vean la especialización hemisférica, es sumamente interesante, porque justamente tiene que ver cómo los diferentes hemisferios procesan de modalidad diferente la información y cómo a través de estrategias didácticas se puede proponer un diferente funcionamiento, ¿sí? Pongo este ejemplo, hace años dábamos una película, este año no sé si vamos a llegar a verla, de algunos casos donde se ha extirpado la mitad del cerebro, uno de los hemisferios, por ejemplo vinculado al lenguaje. Que se supone que el hemisferio izquierdo tiene más vinculación con el lenguaje. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Pierden la capacidad del habla? En algunos casos pierden la capacidad de comprensión, ¿sí? La cuestión más semántica. Entonces se puede trabajar a través del hemisferio derecho, por ejemplo, que está más vinculado a lo espacial, a lo sensoperceptivo, ¿sí? Entonces tiene que ver con distintas estrategias para vincularse de otra manera, pero justamente tiene que haber una vinculación por parte de los docentes cuando pasan estas cosas. Cuando no se da esa vinculación y no hay un reconocimiento del otro como un otro con diferencias respecto del común de los chicos, sucede esto, que se le piden cosas que no puede lograr, que redundan en un bloqueo. En efecto, esto de medicina con el mismo selectivo es algo para que pensemos en el docente, qué es lo que está pasando. Y cada vez hay más chicos con el mismo selectivo y el... A partir de este caso me estoy enterando de mucho. No es casualidad que sean expuestos. O chicos que están con integraciones, no con integraciones, con maestros domiciliarios porque tienen fobia en la escuela. Es como, bueno, el mismo selectivo es una especie de fobia social. La primera vez que lo vi me sorprendí mucho, pero ahora hay cada vez más. En un mismo grado, el año pasado, tres chicos con el mismo selectivo. Y los que teníamos llegaron a secundaria básica y siguen con el mismo selectivo. Entonces, ¿cuántos chicos que no quieren ir a la escuela tienen que ir a una maestra de estudiar? Es algo como para que pensemos qué está pasando en la escuela. Sí, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando entré en este colegio es la falta de trabajo con material concreto, por ejemplo. Los primeros años, la falta de trabajo con el material concreto, que a uno no se le ocurriría cuando uno ve estas cosas, ¿no? De la importancia de lo concreto, o la imposibilidad de la abstracción en un niño de 6, 7 años, ¿no? No se le ocurriría enseñar matemática de una forma... El castillo numérico es una grilla donde aparecen los números. Una serie numérica que no tiene otro significado, no es una serie numérica como fuera la regla, es completamente abstracto. Vimos que había ciertas investigaciones y desarrollos de estos autores que hablaban sobre olvidarse del contar patitas, del material concreto y trabajar la serie numérica como la repetición de la serie, las escuelas van tomando ese activismo de lo que entra en la escuela a través de esa escuela y tampoco el docente toma la decisión de decir, bueno, a mí esto me sigue resultando, me resultó, lo sigo haciendo. Se me pasa también. Se me dio la sede de una maestra grande y me quiso hacer para geometría. Tan grande ese momento. Sí, digamos que me pareció buena la idea. Por lo menos manipulan y pueden armar los tres y las figuras. Yo trabajo paralelamente en una asociación civil en el proceso de juegotecas barriales. Trabajo con chicos en situación de pobreza extrema en una juegoteca. Y lo que trabajamos en la juegoteca son juegos de distinto tipo. A veces son juegos psicológicos, juegos de ingenio, ¿no? Hay una parte de literatura infantil. En algún momento se nos acercaron las docentes a preguntarnos cómo hacíamos para mantener la atención de los chicos, porque ellos no pueden mantener la atención durante... Pasa de jardín a primaria y parece que hubiera un muro de no sé qué, que no se puede jugar más, que no se pueden parar más, que no pueden ir más al baño. La otra cosa que es fundamental es la falta de recursos, es la falta de recursos materiales, ¿eh? Porque solamente alguien que tiene mucha experiencia en la cuestión didáctica, que tiene una formación excelente, puede elaborar recursos didácticos propios. Es muy complejo elaborar recursos didácticos propios. Pero, digamos, hay materiales que se pueden comprar, que se pueden adquirir, que sufren esa falencia, que también tiene que ver con la formación docente, por supuesto. Porque... tiene una falta total de articulación entre lo que pasa inicial y lo que pasa en primaria. Cada uno de los menores se echa en culpa uno con otro de primaria, que no hizo jardín, que en primaria tiene demasiado, entonces siguen haciendo demasiado y es muy difícil. situación es que haya no sirven para nada, ir a mirar el día que pasa en la escuela es tener una situación. Respecto a las dificultades de aprendizaje, quizás alguien que le interese, hay distintas definiciones, ¿no? Yo quiero dejar en claro que esta es la definición de la línea que seguimos nosotros, que es toda la escuela soviética. Después, por ejemplo, la línea psicoanalítica sigue otras definiciones y las dificultades de aprendizaje. En otros años nosotros trabajábamos con distintas definiciones de aprendizaje de acuerdo a las escuelas. Después tuvimos que ir haciendo recortes porque no se llegaba con todo. La escuela psicoanalítica, por ejemplo, lo que ve con las dificultades de aprendizaje es una dificultad de vincularse con los objetos, que en realidad responde a una dificultad de vincularse con otros sujetos. Entonces, esa dificultad primaria de vincularse con los sujetos después se traduce con dificultad de relacionarse con los objetos, en este caso la lectura, la escritura, ¿sí? Hay distintas escuelas y las dificultades de aprendizaje son vistas desde distintos ángulos. Esta es una postura que otorga a la cultura y al ambiente el papel fundamental, ¿sí?, en el aprendizaje. Está lo psicológico y está la base afectiva emocional, pero entra dentro de lo contextual, ¿no es cierto? Entra dentro de las influencias que recibe el ser humano desde que nace. Es explicado de esa manera el aprendizaje. Es interesante cuando uno empieza a hacerse estas preguntas, porque es cierto que durante la carrera no reflexionamos muchas veces respecto de qué es el aprendizaje, cómo es que se produce, es algo fuera del individuo, es algo interno, es algo, ¿no? ¿Cómo digo eso, que esto se aprendió? ¿Cuándo digo que esto se aprendió? ¿Sí? Y trabajamos todo el tiempo con esto, porque si nosotros evaluamos, trabajamos todo el tiempo con esto. ¿En qué momento se hace la evaluación? ¿Qué se evalúa? ¿Qué es lo que se pide? ¿No? ¿Qué actividades hacemos para lograr esa comprensión y esa modificación de las pautas de comportamiento? ¿Sí? El conductismo habla de la conducta. Bueno, nosotros hablamos del comportamiento. Como para tener las diferentes teorías, también que ustedes tengan una comparación de los diferentes conceptos, ¿sí? No es lo mismo hablar de la conducta que hablar del comportamiento. No sé si ustedes recuerdan un texto que habíamos visto en didáctica o en psicología educacional, después lo daban también, se hablaba de la mediación, ¿sí?, del sujeto como mediador, de las diferentes teorías psicológicas y el sujeto como mediador. ¿Te podemos interrumpir la clase? ¿Podemos interrumpir la clase? A todos les pregunto, ¿podemos interrumpirlo un poquito? ¿Será posible? Iniciamos la reunión. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Con Ezequiel, mi nombre es Ivana, algunos ya nos conocemos, pero no sería. Somos de la agrupación 29 de marzo y venimos a invitarlo a un taller de monografía, algo habíamos hablado con algunos, que va a iniciar el 19 de mayo, son tres encuentros, 26 de mayo es el segundo y el tercero el 9 de junio, en el horario de 2 a 5 y media de la tarde, con el asesoramiento de la profesora Rosana Pascuales, que es una profesora licenciada en letras, que nos va a tratar de guiar y a ver cómo comenzamos el camino de armar la monografía. Este taller comienza sabiendo de que es un tema que la monografía es algo pesado, no podemos hacer, terminamos de cursar todas las materias y algunos se reciben con la monografía. Entonces, para tratar de que eso nos salga más liviano a todos, comenzamos el taller. Y este taller es el tercero que hacemos desde la agrupación y el primero que hacemos con Rosana Pascual. Esta vez, este año, lo que le agregamos por la experiencia de años anteriores fue tratar de ver, no solo de decir, bueno, juntamos dos o tres veces, vemos cómo selecciona el tema, cómo saca su tutor, cómo se organiza una monografía, sino que además estamos pensando en un taller que continúe el segundo cuatrimestre y lo que le podamos agregar es ir acompañando a ese desarrollo de la monografía. porque además de elegir el tema, bueno, quizás algunos tengan pensado más o menos cómo es, después es escribirlo, ponerlo en papel es muy complejo, tratar de que no nos contradezcamos entre lo primero y lo último que decimos, que las conclusiones sean coherentes y todo demás. Es un trabajo muy complejo, entonces Rosana Pascual, siendo licenciada en letras, lo que nos aporta es esto, cómo construir el discurso. Bueno, entonces, además de todo eso, les quería pedir si se podría tomar 2 minutitos en completar unas encuestas que estamos haciendo para elaborar el primer encuentro en función de los aportes que tenemos ustedes. Más allá de que puedan hacer el taller o no, o decían no hacerlo. Así que se los repartimos rapidito, no es muy larga. Cualquier cosa que ahora no la pueden hacer, la pueden completar y nos la dejan en el bar cuando salen. El banco de apuntes. Estaríamos complicado la situación de encontrar aula, así que por ahora el posible espacio será en el anexo justo enfrente. Entonces, la fecha el 19 de marzo. 19 de marzo a las 2 de la tarde en el anexo. 26. 19, 26 y 9. ¿Cuánto me tiene que ver? Susana es una profesora, no sé si la conocen. Sumamente accesible, que le van a poder hacer una pregunta de todo tipo. Por el discurso, ¿no tienen dónde? Claro, estamos en la fase de inhibición. También hay identificación, por ahí pueden venir como docentes, pero no hay certificación. En los cursos se daba la certificación de asistente, era como que ya bien, nada más, no te aprobaban. ¿Eh? Sí, la idea es que empiece por el mes que viene. Hacer todo lo posible para que... Porque en realidad es como que esta materia empieza a abrir algunas cuestiones, pero deja todo ahí. Siempre nos pasa lo mismo. No llegamos a ver lectura y escritura en profundidad de cálculo, cuáles son los procesos que intervienen específicamente. No se llegan a ver. Y en los cursos de posgrado eso se ve. Acá uno ve la generalidad y puede acceder al... las definiciones un poco más abstractas. Traten de aprovechar la carne en lo que más puedan porque es... también es una persona muy accesible, que no tiene problemas en responder preguntas y además le gusta que participen y la interrogan. Bueno, no sé si alguien más tiene parciales, están todos. ¿Más que vienen al clase? Vayan leyendo. ¿Eso no es la unidad 5 es? No. ¿O la cosa es la unidad 4? Mira, es muy fácil el programa. Entre la 4 y la 5, porque la 5 es más vinculada a la base afectiva emocional. Algo lo que dijo. Lo que dijo Víctor hoy, el lenguaje de las 7. No, el lenguaje de las 7. Lenguaje de las 7. Después está especialización lingüística y la 8. ¿Y la 6 qué sería? Lo de. No, si van a clasificar con eso también, claro. Bueno, y la carrera de ella no sé si tiene toda la apertura de la nuestra, pero bueno. con otra idea y con otra idea, no sabes qué se metió filosofía y nada que ver con nosotros, ¿no? Obviamente es todo lo opuesto a esto, es el brazo, no se lo quita, no sé cómo lo ven, pero todo es el enfoque duro, digamos, ¿no? Y no nos falta la cosa. Me parece una certeza, digamos, las cátedras, más que duda, como está todo. Me estaba rondando que la gente está haciendo la gente entrar. Y todo, fisiología, todo. De cultura, no sé, de parte de la cabeza chico de termina el mundo, de cosas así. Terrible. No está esta línea, no. Algo común. Estaba bien poblado en Córdoba, de una maestría, pero se cerró. No es muy común. Está bueno que se desarrolle, si no va a quedar todo esto. O sea, todo lo hegemónico es todo lo otro, ¿no? Y me parece que hay que rescatar. Bueno, entonces, el desarrollo de los novicios de Luchan. Anoche en el año 30, o sea, es una pregunta. Que la verdad eran tipos brillantes, ¿sabes? Y laburaban. Son como esos equipos que se forman cada vez que pasa de cometa Halley, más o menos. Y después aparecen, en serio. Y no pasan 70 años, no. Y no aparece otra gente. No, Paola. Ya me quedo, Paola. Claro, porque está condicionada para los dos. Es como la Liliana, Eliana, Liliana Carrera, Liliana también, hay una San Miguel. Liliana, sí, como la de Tarzán, dice ella, como le pega. Sí, es el San Miguel, que es Liliana. Está la Liliana. Claro, decís Lu y ya comprendés todo lo que en conjunto. ¿Por ejemplo? Es como una supersecuencia agregada. Ah, claro, pero bueno, pero zafás. Claro, sí. ¿Qué pasa con el todo? Ah, nosotros tenemos todo en pañales, en realidad. Más que en pañales no nació, ¿no? Ah, pero ¿cómo se está? ¿Sin solucionar nada? Pero mira qué bien esta mujer. Ahora no sé, me está atónito. No, yo supongo que el viernes no iba a reunir a Mónica porque fue Luciano y fue esa chica. Pero lo que podemos hacer es. Tampoco tenemos así que vaya a Mercedes, ¿no? A mí mi gran problema es ese. El tema es, estamos el viernes, vamos a decir, cuéntame cómo llegamos. Pero después llegamos una vez o un día. El tema es que a mí tienes preocupado. Para jugarte. Estoy buscando un café que era No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no El viernes podía, porque no trabajaba. después el jueves. Porque en realidad podemos. Sí. No, el romero que en el mar de acá no había casado. Y tiene bronca. Gracias. parece como Pedro, que Pedro se acelera. Una de las cosas que tengo, por ejemplo, la ciudad de la Torre, Centro, los docentes y